Fly Fishing Radio, episodio 71. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Mikel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. The Fly Center, especialistas en material y equipamiento de pesca con mosca, patrocina el programa de esta semana. Si todavía no lo conocéis, os recomiendo que le echéis un vistazo y os suscribáis a nuestro canal de YouTube. En él vais a encontrar vídeos sobre todo lo que hagamos en la tienda. Pruebas de materiales, resúmenes de los cursos y los eventos que se vayan organizando, salidas de pesca, montajes, etcétera, etcétera, etcétera. Os daría el enlace por aquí por el programa, pero como está lleno de letras y de números y es impronunciable, pues os lo dejo en las notas del programa para que desde ahí directamente pinchéis en el enlace que voy a dejar y podáis suscribiros al canal. La gente de Island Outfitters y Pesca Salmón están organizando para el viernes 1 de febrero en el Hotel Palacio de la Magdalena, en Soto del Barco, un evento para presentar Islandia como destino de pesca de salmones y de truchas. Además, también estará con ellos Henrik Mortensen, que el viernes hará una demostración de lanzado y presentará material de su marca Salmologic, y durante los días 2 y 3 de febrero ofrecerá varios clinics de lanzados personalizados. Si queréis más información, podéis contactar con Tino Fáez en su correo electrónico info@pescasalmon.com. Me han llegado un par de correos de gente que está interesada en que antes de que empiece la temporada organicemos algo de algún evento de lanzado aquí en Navarra con Carlos Azpilicueta y yo. Si estáis interesados, si os podría interesar el veniros un fin de semana por aquí por Navarra y preparar un fin de semana lanzado, ya veríamos a ver un poco cómo y depende de la gente que estéis. Podéis mandarme algún correo por ver si hay alguno más interesado en el fin de semana. Contactar conmigo o bien vía correo en radio@flyfishingradio.com o por mensajes de contacto del formulario de contacto de la página web y decirme si os podría interesar un fin de semana, un curso, digamos, un intensivo de lanzado en Navarra para de cara a la temporada que viene. Vamos dándole un poco de forma y si hay gente suficiente, pues podríamos llegar a ponerlo en marcha y llevarlo a cabo. Click and Fish, la app con la que puedes organizar tus salidas de pesca, nos ofrece la entrevista de la semana. Tenemos hoy al otro lado de la línea uno de los, o probablemente sea el pionero de los guías de pesca de España, guía en Palencia, el norte de Castilla y León y demás. Muchos lo conoceréis, es Carmelo Villar. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás? Hola, Miquel. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Ahora por Andorra me dices que andas, ¿no? Ahora estos días. Sí, ahora estoy viviendo, bueno, mejor dicho, pasando los inviernos en Andorra. Pasando los inviernos y pasando frío, me imagino, porque estos días estará por allí la cosa fresquita. Pues ha hecho calor, hasta ahora no podemos decir que hace muy malo, pero bueno, sí que dicen que a partir de ahora empieza ya lo que es el invierno. Bueno, oye, ya va siendo hora, yo estaba acojonado, digo, a ver si empieza a nevar, porque si no nos va a pillar el toro y a nadie que viene no vamos a tener nada de agua. Sí. Así que bueno, siempre será, siempre el invierno siempre es bien recibido, como se suele decir. Bueno, cuéntame, ¿qué estábamos ahora hablando fuera de antena un poco, ¿no? De lo tuyo, tú sigues con pescando por allí por Palencia, por tu pueblo, por Cervera y por toda aquella zona. Y me decías que también estáis haciendo excursiones en Polonia y por ahí. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Has probado o has podido pescar alguna vez, algún día de estos o alguna jornada de estas que te hayas podido escapar allí en Andorra o aquello no lo tienes tocado? Sí, el año pasado, porque además aquí hay una zona que es la zona del Valira. Ajá. Que se cierra el 15 de noviembre y entonces, bueno, pues es un río que está bien, tiene el problema de las mini centrales como pasa con muchos ríos del Pirineo, uh-huh. Pero bueno, es un río que tiene mucha trucha. y bueno, no ha estado la cosa fácil para pescar. Primero, están haciendo obras en el caudal del Valira. Y segundo, por el tema de que sueltan agua de vez en cuando con las minicentrales. Es un problema muy, muy típico en España, por desgracia. Sí, sí, sí, joder, además en los ríos de los Pirineos depende de los usos. Podemos, ya te digo, pues yo puedo hablar también con conocimiento de causa que hay ríos que hostia, meterte es complicado, y hay otros en los que directamente es imposible. O sea, ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, en toda la parte de campo y toda la parte de final de abajo de Huesca, que te sueltan para los piragüistas, y ahí es imposible meterse a pescar. O sea que, bueno, pero bueno, los turistas, al final los turismos todos tenemos derecho, ¿no? Unos por una cosa, otros por otra, y tampoco es que seamos nadie más que nadie. O sea que al final, pues esos ríos son complicados de pescar, desde luego. Sí, bueno, sobre todo porque aquí ya no era un tema tanto como para otra actividad, sino como simplemente el tema de producción eléctrica y el tema de unas obras que realmente no sé muy bien para qué sirven. Pero bueno, eso puede ser un... Tampoco controlo esta zona, por supuesto, como controlo Palencia, el noroeste de León, o que es la zona principal por la que me muevo. Pues oye, eso es... además, hace tiempo que no voy por allí a pescar, con lo que me gustaba a mí pescar en Palencia. Bueno, con lo que me gusta pescar en Palencia. Yo siempre digo que uno de mis ríos favoritos ha sido siempre el Carrión, que me parece un espectáculo de río para pescarlo y para disfrutar mucho, además. Sí, además es un río muy agradecido. El Carrión es de los ríos que, si lo coges con un caudal medianamente bueno de agua, siempre te va a dar alegrías. Cierto es que también, como se pase un poquito del agua que tiene que llevar, los peces se ponen muy remolones. Uy, me acuerdo de haber tenido días debajo de Saldaña, o sea, perdón, debajo de Saldaña no, debajo del Guardo, días gloriosos. O sea, todo lo que es la parte entre el EDS y el final del Coto de Pino, del Libres y Muerte de Pino del Río, del antiguo Libres y Muerte de Pino del Río, que probablemente sea la zona que más conozco de allí, me lo pasaba bomba. Hemos disfrutado mucho pescando allí. Sí, bueno, además son ríos que llevan muchos años estando bien. Entonces, sí, sí. Bueno, pues yo creo que la normativa nueva de Castilla y León, yo creo que es acertada. O mejor dicho, va por el buen camino. Y claro, cada día, pues cada temporada que pasa, pues aumenta la calidad de lo que estamos pescando. No, no, desde luego. Además, de hecho, Castilla y León, yo siempre me ha dado una envidia muy grande ese río. Concretamente el Carrión y el Pisuerga también, la parte de Quintana Luengos, por encima, ahí donde debajo de Cervera y demás, aquella zona también es un espectáculo del río también. Pero siempre he tenido una envidia terrible en comparación con lo que yo estaba habituado a pescar, ¿no? Desde que iba, pues hace más años que pa' qué, que íbamos por allí. Y la diferencia siempre era esa, ¿no? Que eran ríos que veías que siempre estaban rebosantes de vida. O sea que ahora, con esta nueva normativa que ya lleva unos años y con el camino de la pesca sin muerte institucionalizada, pues ya tiene que ser, pues tiene que estar por lo menos como estaba cuando iba yo. O sea que ahora tiene que ser divertidísimo pescar aquello, vamos. Pues sí, hombre, hay más peces, pero yo creo más que la cantidad de peces que hay, que sí que han podido subir en algunos ríos más que en otros estaban ya bastante bien, otros les cuesta mucho recuperarse porque por diversas circunstancias. Lo que sí que está aumentando considerablemente, o lo que mejor dicho, lo que sí que ha aumentado considerablemente es el tamaño. Antes, sacar un pez de más de 40 centímetros era complicado, no salían todos los días. Hoy en día, pues es relativamente fácil sacar un pez de de 40, 50 centímetros. Y de hecho, bueno, no, hoy en día con las redes sociales también se ve que efectivamente cada vez hay gente que cuelga fotos con peces más o menos grandes, estirando más o menos los brazos, pero bueno, ese es otro tema ya que no pienso entrar a discutir. No, no, desde luego. Cada uno, como decía aquel, haya cada cual y sus cada cualadas. Pero esas zonas, yo estoy convencido que no sé si porque habrá más peces, que al final, en el fondo, que haya más o menos o más grandes, pero es un poco la tendencia que se observa en cuanto a la cuestión de las poblaciones, ¿no? Una persona que está habituada a estar en un río y conoce el río y conoce los peces que hay y conoce todo, pues claro, pues el hecho de que digas tú que se nota un aumento de tamaño y demás en esos tramos, pues es algo a tener en cuenta, porque claro, quiere decir que mejor que tú para conocer ese tipo de ríos, desde luego. Cierto es que justo antes de la entrada en vigor de la nueva ley, había zonas que estaban muy, muy perjudicadas. Había zonas por la presión, por un exceso de extracción de peces, pues realmente estaban en una situación, vamos a llamarla crítica. Afortunadamente, Castilla y León somos una comunidad que somos pobres, entonces y tenemos muchos kilómetros de río. Y entonces el método del caldero, pues en Castilla y León funciona, es muy difícil, porque no sé en este momento los kilómetros de río de trucheros que tiene León, por ejemplo, pero yo creo que andan sobre los 3.000. Sí, que es una salvajada. Maravilla. Claro, intentar repoblar 3.000 kilómetros de ríos, pues es una locura, es imposible. Tienes que buscar una forma natural, económica, y joder, si encima además tienes que, por un lado, es económico, y por otro lado, es la mejor de las maneras, pues oiga, pues señores, tampoco hay que romperse mucho la cabeza. No, no, desde volviendo, luego. Volviendo un poco a lo que hablábamos antes aquí de Andorra, pasa todo lo contrario. Son pocos kilómetros de ríos con mucho dinero. ¿Cuál es? Oiga, no, que están ustedes trabajando en mitad de un lecho cuando están en plena freza. No, no, es que da igual, porque cogemos y repoblamos. Bueno, pues vale. Lo pueden hacer porque el Valira tiene mucho menos kilómetros que la parte alta del Carrión. Pero claro, es que si entre Palencia, León y Burgos estamos por encima de los 5.000 kilómetros de ríos, pues intentar repoblar 5.000 kilómetros de ríos, pues una edad, o nos toca todos los años la primitiva, o si no es imposible. Bueno, ni con la primitiva, tendríamos que tocarnos el euromillón. Sí, sí, sí, no, está claro que esos tramos es imposible de repoblarlos a la forma tradicional. Claro, lo normal es, pues eso, si quieres probar tramos y demás, o dejar que el propio río sea el que se autorregule. Además, la ventaja que tienen los ríos de León, de la zona de León, si alguno no los conoce, que a estas alturas yo creo que los conocerá todo el mundo, casi todos los pescadores que nos escuchen, la ventaja enorme que tienen es que tienen una cantidad de alimento brutal. O sea, yo era las cosas que siempre más me han llamado la atención en Castilla y León, que prácticamente cualquier río, desde el Esla, desde el Porma, desde el Órbigo, al Carrión, al Pisuerga, es que levantas un berro que haya, unas hierbas, unas algueras en el agua, y hay miles y miles y miles de ninfas. O sea, es una cosa que a mí me ha llamado la atención siempre, desde luego. También eso es debido a gran parte de la calidad de las aguas. Este año se cumplen 30 años de que entrara en servicio la depuradora de Cervera, que estará más anticuada, funcionará mejor, funcionará peor, pero son 30 años depurando el agua. Y estamos hablando de Cervera, que es una población al final pequeña, que es una población que en este momento pues no creo que lleguemos a los 1.500 habitantes. No, no, pero eso se nota muchísimo. Y claro, la calidad del agua hace que haya, pues eso, insectos, y que habiendo insectos haya peces, y que habiendo peces, pues la gente quiere ir a pescar. Pues eso es de las tapas del ABC, vamos, de esta historia. Eso está clarísimo, clarísimo. Sí, hombre, yo, hablando ya por mí, sí que es cierto que desde que entró la nueva ley, prácticamente yo puedo estar hablando de que trabajo un 35% más de lo que hacía antes. Entonces, bueno, pues, oye, yo tengo que estar agradecido. Vamos a ver, nunca llueve a gusto de todos, pero yo tengo que hablar desde mi punto de vista y de lo que a mí me afecta. No, no, está claro. Y de lo que creo que afecta, pues, por ejemplo, a los hoteles, etc., etc., etc. No, pero eso está claro. Y a medida que mejoran los ríos, pues la posibilidad de tener una fuente de ingresos en los pueblos pequeños. Tenemos que pensar que los que viven de pueblos como Cervera, como Boca de Huérgano, todos estos pueblos viven del turismo. No, no hay prácticamente otro modus vivendi que no sean o la hostelería o servicios que vayan relacionados con el mundo del turismo. No, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Es una cosa, pues fíjate, estás ahora mismo en Andorra, que no es exactamente el mismo tipo, bueno, sí es el mismo tipo de turismo, al final es turismo rural, de otro aprovechamiento del entorno, pero al final de cuentas es lo mismo. Y el esquiador tiene mucho más dinero, la infraestructura es mucho más grande y tal y cual, pero hay sitios, hay zonas donde se han volcado con ese tipo de turismo. En el Pirineo Aragonés, en el Pirineo Catalán, Andorra, etcétera, etcétera, etcétera, y está dejando dinero. Y el turismo de verano, que es el de la pesca, pues yo siempre lo digo, ya lo he dicho un montón de veces aquí en el programa, que al final, hasta que no le vean dinero las administraciones, y ahora están empezando, por fin, están empezando a verlos en algunos sitios, pues hasta que no entren y esto entre en la rueda, todavía seremos un poco el hermano pobre de toda esta historia. Sí, porque, mira, eso es muy sencillo de entender, Mick. Vamos a ver. El dinero que genera la pesca es un dinero que está muy repartido. Es decir, un señor va a pescar al pueblo que sea, hace noche, desayuna o cena y come, tal, echa gasoil. El dinero que deja, que es bastante, está muy repartido, ¿eh? Independientemente ya de que contrate los servicios de un guía, que no los contrate, lo que sea. Es un dinero muy repartido. El dinero de la caza es un dinero que se ve más. ¿Por qué? Porque el señor que va a matar un ciervo, que coge y ese matar a este ciervo le cuesta 6.000 euros, pues son 6.000 euros que recibe la Junta o el Ayuntamiento o quien sea. Y entonces, claro, pero al final esos 6.000 euros quedan muy concentrados. Ya, lo entiendo. ¿Por qué? Porque además el señor que va a matar un ciervo, si tiene la suerte de que lo mata el primer día, pues va a hacer una noche y se va a ir. La gran ventaja que tiene el pescador sobre el cazador, sobre el esquiador, sobre otra serie de turistas, es el siguiente, que es primero la posibilidad de repetir y luego las estancias que son medias. Siempre estamos hablando de la gente que se tiene que desplazar de Madrid, de Barcelona, desde Galicia. Mínimos van a hacer cuatro noches. Entonces es dinero que se reparte mucho. Sí. No es un dinero tan concentrado como puede ser el de la caza, o incluso el, como estamos hablando aquí ahora, el del esquí, porque en el esquí al final pues están los monitores, los acompañantes, los hoteles y las estaciones de esquí. Punto, güey, la hostelería. Pero cada vez se está concentrando más en que los paquetes en los que te viene todo ya te venga con el desayuno, con la cena, con no sé qué, con lo cual se concentra mucho. Y la pesca de momento tiene la gran ventaja de eso, que se reparte, aunque es menos dinero, queda más repartido. Yo ahí, mira, sin embargo, creo que es una cuestión simplemente de por decirlo de alguna manera, de infraestructuras. Tú ves los viajes de pesca que hace todo el mundo por ahí, a Argentina, a Chile, a Estados Unidos, a todos estos destinos de pesca en el extranjero. Generalmente tú vas a un lodge y tienes una gestión de la pesca y tú llegas allí, pagas lo que tengas que pagar el viaje y te van a dar de desayunar, de comer, de cenar, vas a pescar, vas a tener tu guía, vas a tener tu historia, pues vas a estar una semana, 15 días, el tiempo que hayas pagado y después te vas a montar y te vas a marchar. Y sin embargo, En España el tema está todavía como muy descentralizado. Y esa es un Sí, poco pero bueno, la no historia. creas. Yo, mira, vamos a ver, yo llevo haciendo viajes de pesca mucho tiempo. He estado en Irlanda, que sí, que eso funciona un poco como tú dices, salvo que te muevas más, pero vamos, a ver, yo he estado en Austria, no funciona así, funciona exactamente igual que en España. Tú tienes tu hotel, tú tienes tu... cada día te puedes tirar hacia un río distinto, por el río vas a pagar 10 veces lo que pagas en España, ¿eh? Eso que quede claro, pero es que me da igual que estemos hablando de España, de Irlanda, que de Polonia, ¿eh? Pero al final te mueves exactamente igual que en España. Claro, yo te hablo de Europa. Yo me imagino que en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, donde las distancias, donde los pueblos no tienen nada que ver Claro. con lo que es Europa, pues mire, sí que está mucho más. Pero claro, intentar concentrar que en Cervera de Pisuerga alguien quiera comer, dormir y cenar y todo en el mismo sitio, pues no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque un día te va a apetecer comer una carne a la piedra donde Juarón y al día siguiente te va a apetecer ir a comer unas croquetas al camping. Entonces, bueno, pues afortunadamente tenemos mucha diversidad, tanto gastronómica como lo que es a la hora de quedarse a dormir en un sitio. Sí. En Cervera de Pisuerga puedes gastarte desde 25 euros hasta 100 por pasar una noche. Porque tienes el hotel, el hostal más barato, vale, me parece que son 25 o 30 euros, y te puedes quedar en el parador que vale 100 euros. Y como eso, pues te pasa pues en la mayoría de las zonas de pesca de España. Y no te digo ya si te metes en Asturias o sitios de estos, que joder, que ya la oferta ya no solo de parada a dormir, sino gastronómica, pues es excepcional, claro. No, no, eso está, eso, mira, eso sí, y ahí puede que la diferencia fundamental, como dices, sea esa, el tema de la distancia, y que no es lo mismo, pues, pretender estar, pues eso, una semana pescando en el río, yo qué sé qué, en el río Colorado, en Estados Unidos, por decir uno, ¿eh? No sé si se podrá o no, pero allí, o pescar el, pues eso, el Pisuerga, el Carrión y el Ribera, o sea, que no, eso está claro, eso está clarísimo, además. Es lo que dices tú, y la experiencia esa la tenemos todos los que nos dedicamos a esto. Es decir, que generalmente la gente, como mucho, sí, 2, 3, 4 días como mucho, ¿no? No suelen ser estancias mucho más largas y tampoco más cortas. Y sí que suelen coincidir, pues lo típico, con un fin de semana un poco más largo. Suele ser lo habitual, desde luego. Entonces, las cosas van por ahí, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? La historia, que es la diferencia fundamental. Lo que pasa que, bueno, lo ves y yo estoy convencido. Yo siempre he pensado, además, que el tema de la... Y hay cosas que, por ejemplo, en Aragón y en Navarra, que es un poco la zona que yo más domino ahora, se están empezando a hacer bien en aspectos del tema de la profesionalización, entre comillas, por decirlo de alguna manera, darle cierto barniz de legalidad, pues, al que quiere hacer de guía, para que la cosa sea un poco más profesional de cara, sobre todo, a dar un servicio mejor al cliente. Eso es indudable. Entonces están haciéndolo por ahí. Ahora, pues, tanto en Aragón, en Navarra, en Cataluña creo que también. Ya, de hecho, lo hablé no hace mucho con Abel, o sea, con Abel, perdón, con Adrián, con. Joder, no me dirá. Sí, con Adrián, el chico este de la otra empresa de guías de Aragón. Estuvimos hablando precisamente de eso, ¿no? De que el gobierno de Aragón se lo había tomado muy en serio el tema de la profesionalización del guía. De cara a eso, de cara a que se ha metido turismo por medio y están haciéndolo pues medianamente bien. Tienen sus fallos, como Pues con todo, yo, pero... Miquel, perdona, pero yo creo que zapatero a tus zapatos. El guía tiene que ser guía, el que es bueno, pues trabajará y conseguirá vivir de ello. Y la administración tiene que administrar. Ya, pero... Pero si la administración se pone a regular y a. Te pongo el ejemplo de qué pasó en Castilla y León. ¿Eh? O sea, al final. Se intentó regular, etc., etc., etc., etc. Y al final, ¿qué pasa? Pues que seguimos trabajando los tres que trabajábamos bien, antes de que se metieran ellos y después de que se hayan salido. Entonces, al final, tú lo que tienes que ser es un buen profesional. Y si eres un buen profesional, el cliente te vendrá un día, te vendrá otro, te repetirá el año siguiente. Mira, yo tengo la suerte, yo tengo un cliente que lleva 23 años viniendo conmigo, que se dice pronto. Entonces, para mí, pues eso es al final lo que las asociaciones, que no sé qué, que la titulitis, que No, vale, no. que todo eso está muy bien. Pero bueno, lo primero que hay que hacer es ser profesional, saber que tú, dónde puedes meter a un tío, dónde no le puedes meter, los 5 minutos de estar con él, saber el nivel que tiene, si le puedes llevar a un río, si no le puedes llevar a ese río, todas esas cosas. Y lo demás, que sí, que está muy bien. Mira, ahora supuestamente en Castilla León vamos a tener opción a X número de cotos, etc, etc. Yo te digo sinceramente, yo no lo pienso ni solicitar. ¿Por qué no? Porque el sistema que tenemos es bueno. El sistema de que tú puedas acceder a un coto simplemente llamando por teléfono y con una tarjeta de crédito, me parece genial. Todo lo que no sea eso y que se quiera favorecer a determinadas personas, a determinadas instituciones, a determinados negocios, que tengan más posibilidad de acceder a un coto que otra persona que no esté, que no sea un profesional de la pesca. Y estoy echando, si quieres, piedras contra mi tejado. No, no, si te entiendo Pero perfectamente por dónde vas. Y para además. mí lo principal es la igualdad de todo el mundo. O sea, que todo el mundo tengamos los mismos deberes y los mismos derechos. Si yo do un señor de Madrid, porque se va a alojar en casa de su primo para venir a pescar, pues resulta que tiene menos derechos que el que se va a alojar en un hotel, pues me chirría un poquito. O porque me vaya a contratar a mí, pueda acceder a un coto. Es que al final, eso que existió hace muchos años, ¿qué era lo que pasaba? Que al final con esos cotos que se daban a determinados señores o a determinados restaurantes o a determinados bares o a determinados hoteles, al final pescaban los cuatro mismos de siempre. Y eso, como es muy difícil de evitarlo, muy difícil de evitarlo, y como el sistema que había ahora era muy bueno, podías tener algún problema en algún coto, algún sábado muy determinado, pero que vamos a ver, que vuelvo a lo mismo, que León tiene 3.000 kilómetros, que Palencia tiene 1.000 y pico, que Burgos tiene 2.000, que sobra, que hay, no hay, no hay, no hay problema. No hay problema para llevar a nadie, y no compliques la existencia. Y ahora estaba muy clarito los cotos que había, quién los cogía, quién no los cogía. Y ahora vamos a tener un porcentaje de cotos que ya no va a estar tan claro. Entonces, como llevo muchos años en esto y hay gente que dice, joder, esto es nuevo. No, esto no es nuevo. De esto no, de nuevo no tiene nada. Esto, los cotos turísticos en los años 70 ya existían. Sí, es Y en verdad. los 60. Sí, es verdad, sí. Y entonces, ¿por qué se dejaron de utilizar? Porque se dejaron de utilizar porque al final, pues la famosa picaresca española, pues nos lleva a que esos cotos los iban a pescar los cuatro señores de siempre. No, Y sí. aquí iba a pasar lo mismo. No, no iba, yo no, no te decía por ese camino, que ahí tienes toda la razón del mundo, lo hemos hablado cientos de veces además, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo me refería un poco a profesionalizar la figura del guía en el aspecto de que al final, que es lo que has dicho tú, que al final que haya cierto, por decirlo de alguna manera, cierto nivel en la calidad del servicio que se le ofrece al cliente, no, no por el Mira, hecho de que. eso te lo va a dar el mercado. Y es que es muy liberal. Y entonces el mercado es lo que es lo que va a poner a cada uno en su sitio. Y el que es un inútil va a aguantar un año. El que es un poquito mejor va a aguantar dos. Y el que es bueno, pues acabará viviendo o malviviendo de este negocio. Porque al final es un negocio. Pero nadie que no sea el propio guía va a garantizar que un tío sea bueno o malo. Eso lo tengo clarísimo, pero clarísimo, porque lo he visto, lo he vivido. Y entonces, donde la zona en la que estoy yo, vamos a ver, hay otro señor que trabaja en la misma zona que yo, que es un guía excelente, que es buenísimo. Y entonces al final estamos viviendo él porque es muy bueno y yo porque llevo muchos años en la misma historia. Y es así, joder. Y cada vez que le dice, no, es que se han puesto no sé quién. Bueno, pues bueno, pues vale. Y el que es bueno, cogerá, porque hay mercado. Y hay clientela no para otro más. Yo te hablo de mi zona. No para otro más, sino para otros tres más. ¿Qué pasa? Que tienes que tener una dedicación y tienes que tener un aguante. ¿Por qué? Porque vas a tardar 3 o 4 años en hacerte una clientela mínima. Y ese es el problema. Y ahí es donde sí se podía ayudar. Pero el resto, bueno, en el resto, vamos a ver, es que todas las veces que se ha intentado con decir, no, es que joder, voy a crear una asociación de guías y voy a regular porque hacemos lo de guías, familia y no sé qué, que se hizo en Castilla y León. Un fracaso. Un fracaso, tanto económico como de. Ya, no, no. Sí. En ese aspecto, cuando se quiere meter la administración efectivamente a tocar, cuando se quiere meter la administración a tocar por ahí, el tema se complica bastante. Pero bueno, te entiendo por otra parte también lo que quieres decir. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor quizás el interés, yo voy por ahí, ¿no? De cara sobre todo a dar un servicio a los clientes y que todos los guías partan, o que todo el que se quiera meter a guía, parta con una, digamos, desde un punto de vista de igual a igual. Todos sabemos que ha habido gente que se ha metido en este negocio que era simplemente te cobraban por acompañarte a pescar o te cobraban porque tú les acompañaras a pescar, ¿no? Y entonces, claro, pues de alguna manera Sí, es eliminar a esa oye, gente. joder. Sí, es lo que Que te digo. está bien, que vamos, yo vuelvo a lo mismo. El que consigue hacerlo mira, un día me hablaba de un ciudadano, pues oye, que acompañaba y tal, y que joder, que estaba cobrando 30 euros la hora. Digo, pues solo tus huevos, macho. Si tú consigues cobrar 30 euros la hora, pues me parece, pues para adelante, tío, porque eres un crack. Joder, Pues, que nos, oye, que nos dé la fórmula, porque estaría bien, claro, ¿no? joder, por eso te digo. Tal. Ya, eso, entonces yo me parece genial, o sea, eso es que me parece genial. No, no, está claro, está clarísimo. Está clarísimo. Y además, pues es un poco, pues, al final, evidentemente, es un punto de vista y me parece bien, ¿no? Yo quizás más abogo por eso, ¿no? Porque haya cierta, no, no, no una legislación, pero sí cierta regulación por parte de la administración en la cual, digamos, que se unifique un poco el servicio que se quiere ofrecer de Es cara que al. es muy difícil, Miquel, es que eso es dificilísimo. Y te Bueno, voy a explicar no, por qué a ver, es muy difícil. no unificar la forma de trabajar, porque cada uno tiene la tuya. Tú trabajas de una manera, yo de otra, Adrián de otra, el otro de otra, y todos Eso otros, es, cada uno trabaja de su eso, manera, eso. pero sí, O digamos, sea, una especie de, pues eso, de cara al cliente, que haya una, es decir, que la persona que vaya con él, el cliente sepa que es un profesional no, y no, que. no lo vas a ver nunca, nunca. ¿Por qué? Porque ni tú eres, ni yo soy igual que tú, ni tú eres igual que yo, ni yo me, ni, mira, ni yo me trabajo igual que Óscar Quevedo, ni Óscar Quevedo trabaja igual que yo, que no quiere decir que ni tú seas mejor que yo, o que Óscar sea peor que yo, o lo que sea, no, no. Cada uno tenemos una fórmula y eso. Y como eso es, este cabrón de negocio, perdón, es tan sumamente particular, porque es tan sumamente particular, porque es muy personal Joder. y el que viene conmigo en un porcentaje muy alto porque soy yo. Y el que va con Óscar Quevedo porque es Óscar Quevedo. Y Sí, el que claro. va contigo porque tú eres Mikel, ¿eh? Y eso es imposible de regular. Y eso, entonces cada uno tiene que, y es que, ¿dónde puedes regular? Sí, en que todo el mundo tenga su licencia fiscal, en que todo el mundo pague su seguridad A social, eso voy. en que eso A sí, eso voy, a eso voy. eso A no es eso un voy. problema de eso es un problema de Hacienda y es un problema del Ministerio de Trabajo, de la Seguridad Social o lo que No, pero sea. Pero cuando te decía la igualdad de oportunidades y para todo, mí, va claro, por ahí, desde luego. Yo que iba el por tema ahí. como la guardería, ¿eh? Decir, Pues oiga, no, hay es que veces, usted va a trabajar por desgracia en este país hay veces que hay que hacerlo. de 9 a 2 y de 4 a 6, Ya, ¿eh? pero Y es que. el furtivo más le vale que trabaje en esas mismas horas en las que usted, porque si no, no se van a encontrar. No, no, pero es que por desgracia en este país hay que andar así porque, No, pues eso. no, es que vuelvo a lo mismo. O sea, yo estoy en contra de establecer. O sea, yo creo que cada uno tiene que ser ya mayorcito y decir, yo tengo que tirar por aquí y trabajar de esta manera y me da igual, hablando de guía, que el tío que es camarero, ¿eh? Y ser un profesional. Pero ser un profesional, empezando por coger y mirarse y decir, oiga, yo voy a trabajar y voy a salir y voy a hacerlo bien, porque si no lo hago bien, el próximo día este señor no va a venir conmigo. Y yo lo tengo muy claro y yo lo voy a seguir haciendo así. Que hay que estar un día 5 horas y a las 5 horas te puedes ir para casa porque sabes que no vas a hacer más y tienes la confianza suficiente para hacérselo al cliente y decir, mira, todo lo que estemos a partir de ahora nos lo podemos ahorrar. Y el día el siguiente igual tienes que entrar a las 8 de la mañana en el río o a las 7 de la mañana en el río y salir a las 10 y media de la noche. Y tienes que compensar unos días con otros. Pero no puedes intentar regularizar ni eso, porque no, porque hay cosas que en esta vida que no se pueden regularizar y una de ellas es esto. Sí, no, no, es que los peces comen a la hora que comen y punto. O sea, eso no hay, Eso. ahí no hay vuelta atrás. Y hay días que tú coges y llegas y dices, coño, pues vale, hoy me va a tocar sufrir lo que no está en los escritos, porque si conseguimos sacar un pez, vamos a dar palmas con las orejas. Pues Y al sí. día siguiente vas a ir al mismo sitio y al mismo río y va a estar las cosas de otra manera y va a decir, dice, joder, este tío se va a pensar que es el rey del mambo de lo que va a pescar hoy. ¿Cuántas anécdotas de esas podríamos contar después de varios años trabajando todos de esas historias, ¿no? De haber ido a un río. Oye, tengo la semana que viene unos clientes, voy a ver cómo está el río, ir, probar, mirar, probar una serie de moscas y tal y cual, ponerte a pescar, pescar y volver a la semana con el cliente. Oye, y parece que se las han llevado todas los de Licona, como se solía No, decir. Y no ver una jodida trucha y decir, pero bueno, ¿pero qué es esto? Y pasar las putas, muy putas, pa que el cliente saque un pez. Eso, joder, y el mal rato que pasas y lo jodido que estás todo el día dándole vueltas al tema. Yo, por ejemplo, con eso me lo paso fatal. Sabes que al final tú no tienes culpa de nada, ¿no? Pero yo, por ejemplo, lo paso fatal. Digo, joder, no verás tú, vamos a tener el día hoy de no hacer nada y te vas poniendo cada vez más nervioso hasta que al final, pues, espera, pero son días, esto va con el trabajo y esto es así. Y el que diga que no le pasa, pues probablemente o miente o no trabaja bien. O sea, que eso es así. oye, yo sé, hay días, hay días que sale todo de cara y hay otros días que ya desde por la mañana vas a arrancar el coche y estás sin batería. Y Dice. dices, pues vale, pues ya. Mira, hay una cosa que la tengo muy clara. Cuando tú tienes programas un poco. A mí no me gusta ni ir con un coto determinado, ni ir a un ni pensar en un tramo de río determinado, pero bueno, ya que es realmente que es tu trabajo y donde te la juegas, que es cuando decides a qué tramo de río o a qué río quieres ir, y llegas y vas a un sitio y ya dices, joder, y según llegas ahí ves que ya tienes gente, ya tienes que cambiar. Ya, como empieces desde de primera de la mañana cambiando, ya sabes que el día se va a torcer, pero vamos, seguro. Sí, joder. Además, eso que se va torciendo cada vez más y es imposible de enderezar. No, no, que nos ha Sí. pasado a todos, que es que nos ha pasado a todos. Eso es el ABC, o sea, que decir que esto es algo que todos los días al guía le pasa y tienes que vivir con ello. porque si no, pues acabarías desesperado la mitad de los días yendo a pescar. No, acabas desesperado la mitad de los días. Pero bueno, eso ya es otro tema. Yo era por ponerlo más bonito, pero bueno, tío, es no, verdad, es no, verdad. es que no, porque eso, mira, vamos a ver. Yo eso creo que también que es importante, o por lo menos la gente que llevamos más años en esto, decir la verdad. A ver, Oiga, por vamos supuesto. a ver, el trabajo es bonito, sí, el día que es bonito. Pero en cualquier cosa, desde el momento que te pagan por hacerlo, se convierte el hobby se ha convertido en un trabajo. Y una vez que una cosa se ha convertido en un trabajo, pf, malo. Tú fíjate si será malo trabajar que hasta pagan por hacerlo. Tienes toda la razón. Había mucha gente que cuando habla conmigo, oye, qué de puta madre y tal. La temporada de pesca, te la tienes toda la temporada pescando y luego la temporada de invierno te tiras toda la semana esquiando. Bueno, vamos a ver. Hoy no había nieve. Hoy la nieve había muy mal, no sé qué, y estás con los críos que no sabes ni qué hacer con ellos. El miércoles me parece que nos dan 14 grados bajo cero de máxima. Pues ya estás negro, porque ya no sabes ni qué vas a hacer con los críos, si te habrán pisado bien las pistas, y ni tendrás. ¿Y por qué? Porque estamos en lo mismo. Lo que es un hobby y vas el día que te apetece a esquiar o vas el Sí. día que te apetece a pescar, cuando ya pasas a ser un trabajo y tienes que ir el día 8 de abril, tienes que ir a pescar porque sí, porque tienes un cliente que dice que ese día del día 8 de abril tiene que ir a pescar. Y no sabes ni cómo van a estar los ríos, si van a estar cayendo chuzos, si va a hacer un frío del carajo. Entonces ya cambia mucho la cosa. Y el día que tú tienes, y el día que te, tú tienes bueno, pues va bien la cosa. Y el día que tú tienes malo, pues es como cuando tú tienes que estar 8 horas en una oficina y cagándote en todo porque te están tocando las narices por todos los lados. Pues esto es Sí, exactamente igual. así Desde es. el momento que te pagan por hacer una cosa, aunque sea que eres catador de marisco, malo. Sí, qué tal, qué guay que estás todo el día en el río pescando. Y dice, no, no, perdona, yo estoy todo el día en el río para que tú pesques, no, no para pescar yo. Pues que el trabajo tú me pagas para que pesques tú, no para que pesque yo. Eso es así, eso es No, así. bueno, pero eso, vamos a ver, siempre el negocio de los demás. Nos parece muchísimo mejor y la orilla por la que no vas tú pescando siempre es la mejor. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Oye, cambiando un poco de tema, cuéntame un poco, ¿qué tal, cómo está lo de Polonia? ¿Merece la pena? ¿Cómo lo estáis haciendo? Pues mira, Polonia, a mí siempre, yo he vivido 5 años en Varsovia, entonces. Me gusta el país, me gusta la gente y me gusta la pesca en Polonia. El problema de Polonia es que se está masificando a pasos agigantados, a pasos agigantados. Entonces, bueno, yo como lo hago, como hago todas las cosas siempre, todo lo que es viajes, hoteles, etc., etc. Cada uno se paga, cada cliente se paga lo suyo, etc., etc. Yo no quiero saber nada. Y Perdón. si quieren ir a un hotel muy bueno, pues se van a un hotel muy bueno. Si quieren un hotel regular, se van a un hotel regular. Y yo simplemente cobro mis honorarios como guía. Ojo, el Sam es un río, me gusta porque es completamente distinto a todo lo que tenemos en España. Punto. ¿Hay peces más grandes? No, posiblemente tengas peces mucho más grandes en Salamanca. ¿Hay más peces? No, posiblemente haya más peces en yo qué sé, otro sitio. Pero lo que te puedo asegurar es que nunca vas a pescar en un río como el Sam. Es Oh. distinto a todo. Sí, O claro. por lo menos distinto a todo lo que yo conozco. Que yo soy el río al que voy, ¿eh? O sea, el Dunaje, que todos estos los he pescado, pero o sea, no me ofrecen el punto distinto que me ofrece el SAM. El SAM, para mí, la gran ventaja que tiene es que es, o lo que me atrae de ese río, es que es distinto a todo lo que puedo pescar en España. Ya. Y, por supuesto, son ríos que son ideales para pescar esa seca. Las cosas porque el otro no es pesca. Yo pienso como tú, bueno, pero lo otro es pescar, pero no es pescar a mosca. Ya, pienso como tú, pero bueno, no me hace gracia porque últimamente yo pensaba que los zumbados de la mosca de la seca éramos pocos, pero ya veo que cada vez hay más gente. No, y es curioso no, no, no. Me parece súper curioso, la gente que más tiempo lleva pescando es la que habitualmente más pesca seca. Pues por una sencilla razón. Porque vamos a ver, ¿por qué se pesca más? ¿Por qué la gente que llevamos más años pescando pescamos más a seca que a ninfa? Bueno, por dos motivos muy sencillos. Primero, porque en esta vida he sacado ya todos los peces que tenía que sacar, con lo cual prefiero sacar dos peces y disfrutarlos que sacar 20 peces y no disfrutarlos. Eso de entrada. Y segundo, porque vamos a ver, presentar una mosca seca bien es complicado. Entonces, el periodo de aprendizaje es mucho más lento y mucho más tedioso. Es muy pesado. Aprender a pescar a seca es muy pesado. Entonces, hoy en día que estamos en una sociedad que todo es para ayer, pues si a una persona en 5 minutos no ha sacado peces o no ha visto una ceba, dice, no, es que los peces están abajo, bueno, ya teorías raras de que los peces ya no comen arriba y cosas por el estilo. Pero bueno, es eso. ¿Qué pasa? Que bueno, desde mi punto de vista, y ahora para que me echen los perros y me llamen de todo. O sea, vamos a ver, yo sinceramente, pescar a mosca es pescar a seca. O, en todo caso, con una ninfita a pez visto. Pero esa discusión... Pero pescar, lo siento, pescar a ninfa, pues es pescar, es otra modalidad. Tan buena, tan legal y tan maravillosa y posiblemente con muchísimo más glamour que pescar a seca. Y todo lo que ustedes quieran. Pero, por favor, no me digan que usted pesca a mosca cuando está pescando a ninfa, ¿por qué no? Pero esa discusión, Carmelo, está desde los tiempos de... No, lo siento porque eso no es una discusión. Ya, bueno, bien, pero ya me entiendes. Que tengo, que... soy tan sumamente mayor y llevo tantísimos años en la historia que me puedo permitir ese lujo. No, pero quiero decir que de esto se hablaba cuando los tiempos de Halford y Scubes, hace siglo y medio, 2 siglos, cuando se empezó con el tema de la seca, toda esta gente que pescaba seca, los Halford y compañía, lo de pescar a ninfa era poco menos que sacrilegio. Y 100 y pico años después seguimos igual. O sea, sí, que... bueno, sigue siendo exactamente igual de sacrilegio. Exactamente, ¿no? Oye, sí que es verdad que yo fundamentalmente no pesco a ninfa, básicamente porque me aburre una barbaridad. Yo prefiero ver incluso no ver el pez, pescar al agua, buscando las posturas, tiene que estar ahí, voy a dejarla, la deriva, el lance, la presentación, sobre todo la presentación, que es la base para que... Mira, hay un chico de Madrid, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero seguro que escucha el programa y además es un lanzador excepcional. Paquito. Y un día que estaba en un clinic de lanzado con él en Madrid hace 2 años en el Juan Carlos I, y le estaba diciendo a un cliente mío que ha habido conmigo, y dice, dice, la pesca tiene que ser bonito, el lance tiene que ser bonito, y efectivamente es así. O sea, vamos a ver, la pesca tiene que ser bonita, te tiene que gustar, ¿eh? O sea, sacar un pez, uno sacarlo, bueno, eso es un tema anecdótico, ¿eh? Pero si sacas uno, joder, tiene que ser bonito. Vamos a ver, yo lo entiendo y... Y el tío, que la persona que tiene, el pescador, que tiene para poder ir a pescar, un fin de semana al mes o un sábado al mes y tiene que estar y tiene que matar el gusanillo y tiene que pescar, baje como le baje el río, pues hombre, yo entiendo que al final es muy los bolos duelen mucho. Sí. No, pero bueno, la gente que se lo pueda, que pueda permitirse el lujo de salir más veces a pescar, un bolo no hace daño. No, la verdad que no, porque siempre al río, siempre que vas le sacas algo. Siempre que vas sí. Le sacas algo, aunque no pesques, pero le sacas una pues eso, un lance, un tal, un cual. Hay una serie de cosas que al final prima mucho más. En mi caso, por ejemplo, yo me imagino que a ti te pasará lo mismo, por cómo estás diciendo, prima mucho más el hecho de el cómo coger el pez que el hecho de coger el pez en sí. Entonces, prefiero, sí, como bien decías. Y cada día es una circunstancia distinta. Y un día vas al río y sacas 30 peces, dices, joder, vaya mierda de día. Y otro día sacas dos y dices, joder, qué día más espectacular. Sí. ¿Por sí. qué? Todas las cosas depende y cada río depende. Es como lo que hablábamos antes de Polonia. ¿Por qué Polonia? ¿Por qué? Vamos a ver, que si yo lo sé, que hay 50.000 destinos mejores posiblemente que Polonia, pero ninguno va a ser como Polonia. O sea, podrán ser mejores, peores, tal, más peces, menos peces, más grandes, menos, pero ese río solo se puede pescar ahí. Sí. Y además, cuando yo lo pesco, que es muy avanzada la temporada, porque yo antes del 15 de octubre nunca voy a Polonia a pescar. Entonces tengo una ventana muy pequeñita, porque realmente tengo una ventana de 20 días. Pero son 20 días muy especiales. Son 20 días que pillo el río normalmente muy bajito de agua, con temperaturas muy bajas, menos este año que hacía 22 grados. Pero bueno, es lo que hablamos, es buscar el punto distinto. Sí. Esa diferencia, por ejemplo, me la da a mí y yo he disfrutado hace años que no lo pesco porque últimamente está muy masificado y le han dado mucha caña y es un río que ha tenido épocas mucho mejores y en Navarra ha sido era el único río que podía albergar peces y ahora mismo es el que más presión soporta. Y la verdad es que está últimamente de capa caída, pero eso me pasa a mí con un río que tú conoces, que es el Bidasoa, que es diferente. Es diferente a todo, es un río muy técnico, es un río que te exige una pesca muy, muy, muy, muy técnica y que es difícil sacarle peces, o que era difícil sacarle peces por la configuración del río y porque era un reto continuo aquello. Y eso era lo bonito precisamente de esos ríos. Sí, pero si eso nos ha pasado, mira, afortunadamente España es un país muy grande, ¿no? Y además muy diverso. Entonces, incluso ha habido ríos como el Asón, que en su día, cuando yo vivía en Bilbao, lo tenía, me iba muchísimas tardes a pescarlo. Era muy difícil, era más con peces muy grandes, todo lo que quieras. Y luego tenías un poco más allá otro río que no se parecía absolutamente nada, que posiblemente sea el río más difícil que he pescado yo en mi vida, que es el Miera. Y no tiene nada que ver un río con el otro y hay 30 kilómetros de uno a otro. Sí. O el Pisuerga, que está a 30 kilómetros del Carrión y no se parecen en nada. O el Esla, que está a 30 kilómetros del Porma y no se parecen absolutamente en nada. Y eso, pues afortunadamente, pues es lo que te hace, cuando tú vives en un país muy grande como es España, pues es lo que te hace que tener una diversidad brutal. Y una riqueza. Si yo siempre le cuando los clientes te preguntan, dicen, bueno, ¿y este y a qué sitio nuevo me vas a llevar este año? Digo, pues no lo sé, pero no te preocupes que alguno te llevo. ¿Por qué? Porque desde Cervera, a 60 kilómetros a la redonda, tengo lo que quieras. O sea, tengo desde el Ebro, el Esla, el Pisuerga, el Carrión. El de Balcares. Lo que quieras, tú pide. Sí. Diferentes cuencas, además, diferentes comportamientos, diferentes Algo todo, ¿no? Es una que cosa. eso afortunadamente lo tenemos aquí, pero el resto del mundo es muy difícil. Y como tú vayas a Austria a pescar a un sitio y se te meta un temporal de. Pues estás perdido. Sin embargo, tú estás en Palencia, te entra un temporal de sur, te pasas, haces 12 kilómetros, te pasas a la otra vertiente, la vertiente cantábrica, y posiblemente tengas un tiempo extraordinario. Y al revés, estás en la vertiente cantábrica, te cae que está cayendo la mundial, te pasas a la zona a Castilla y tienes un tiempo extraordinario. Entonces, todas esas cosas son las que realmente tenemos que valorar y tenemos que ver y la gran diversidad de ríos que hay, y cada río es un mundo, y la verdad es que vivimos en un sitio maravilloso. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Que además tenemos la posibilidad y ojo que luego encima tenemos tramos que se, bueno, algunos se ponen de moda y otros no, pero tenemos una diversidad de poder pescar y gracias a las normativas cada vez tenemos más tiempo para pescarlas. Sí, sí, O sea sí, que tienes ahora, por sí. ejemplo, yo este año pasado hemos disfrutado en Aragón porque ha habido tramos que se han podido pescar hasta el 31 de octubre. O sea que Pero es siempre. que, vamos a ver, mira, hay una cosa que está clarísima. Yo lo tengo, lo llevo viendo los últimos 10 años, sobre todo de forma brutal. La primavera cada vez la está costando más entrar. Y el verano le está costando más salir. ¿Por qué no empezamos a plantearnos, es decir, oye, pues antes habría las temporadas, siempre se había el segundo domingo de marzo o el día de San José? Sí, cierto es. Bueno, y ahora se abre el primer domingo de abril. ¿Y por qué no tiramos abrir a mediados de abril y cerramos en noviembre? Sería cuestión de plantearlo. Hombre, habrá tramos y habrá cuencas que lo permitan y habrá tramos y Habrá habrá cuencas que zonas, no lo por permitan. supuesto, pero por ejemplo, las zonas reguladas. Sin ¿Cuándo duda. acaban las campañas de riego? Las campañas de riego cada vez están acabando más tarde. Mantén 20 días o un mes cerrado, por ejemplo, yo qué sé, ciérralo hasta el 15 de septiembre. Y ábrelo a partir del 15 de septiembre al Mira, 15 de octubre. Que no pasa. este año con ese tema yo me he cabreado muchísimo porque en Navarra teníamos un río que ha estado abierto hasta el día 30 de septiembre. Hasta el día 30 de septiembre. Y ha estado desde principios de agosto, que ha sido un poco la ampliación de la temporada. El año pasado cerró el 31 de julio y este año ha cerrado el 30 de septiembre. Y ha estado agosto y septiembre abierto. Y en agosto y en septiembre, todos los días, de lunes a viernes, unas mangas de agua tremendas porque estaban soltando agua del embalse. Cerraban el sábado a primera hora de la mañana y el domingo para las 7 de la tarde te lo volvían a abrir. Ha terminado la temporada el 30 de septiembre y el 1 de octubre cortaron el agua y ha estado todo el mes de octubre con mejores. O sea, todo el mes de octubre perfecto para pescar. Dices, hostia, pero ¿cómo puede ser que me amplíen la temporada para pescar y es imposible meterse al río? Hostia, si vas a ampliar la temporada, o habla con la Confederación o por lo menos cierra cuando estén regando y abre el mes final o después de que Sí, cierren, pues joder. cierra el río, ciérralo. Vamos a ver, por ejemplo, yo qué sé, todos los ríos que sufren el tema de las campañas de riego. Bueno, pues ciérralos. Ciérralos en la época de fuerte de riego. Y encima dejas descansar al río. Y los abres a mediados de septiembre, es que no pasa nada. Si es que no pasa absolutamente nada. Mira, aquí era muy divertido. El año pasado llego por aquí y me dicen un señor un andorrano, me dice, no, no, porque digo, están las truchas, están empezando a fresar y tal. Me dice, no, no, uy, aquí las truchas hace ya que han fresado. Y joder, veas a los bichos que estaban todos puestos para empezar a fresar, que ni se habían arrimado todavía. Y yo, no, vamos a ver. Salvo raras excepciones, y con lo que yo te estaba diciendo, que cada vez se retrasa más la entrada de la primavera, es muy difícil ver fresas antes de diciembre. No te digo que en un río determinado, tal, también las he visto en agosto, ¿eh? He visto en agosto fresar, en un río que tú conoces, que es el Ribera. Y en el Ribera he visto a las truchas fresar en agosto. Pero fue un año muy concreto, una circunstancia muy concreta y un punto muy, muy, muy concreto. Claro. Pero lo normal no es eso. O sea, lo normal es que todos los peces pues empiecen a fresar hacia el 20 de hacia el 15 de diciembre y estén fresando hasta el 15 de enero. Bueno, pues sabiendo que eso es la época de fresa, puedes adaptar, ¿eh? ¿Por qué no abres hasta el 15 de enero? Si no pasa nada, si no pasa absolutamente nada. ¿Eh? En los ríos regulados, desde luego, no. En los ríos regulados, no. Y en los que no están regulados, pues como les tienes cerrar, pues se acabó el problema. Si el problema en los que te tienen que dar juego son los ríos que están regulados, porque los ríos que están regulados son... Es que hay ríos que no se pescan en este momento. Sí. La parte baja del Carrión, la zona de Saldaña, etc. En este momento no se pesca. Como te venga un año con agua. Y eso, si es que vas a tener soltándote agua para regar hasta el 15 de octubre. Este año han estado soltando en la zona de Saldaña hasta el 15 de octubre. Dime cuándo han pescado. No, nunca. No, si nos ha pasado aquí lo mismo. O sea, quiero decir que es lo que te digo. Que te han abierto una temporada, te han ampliado una temporada 2 meses y has podido pescar 4 días. 4 días contados, ¿eh? Porque el resto era imposible meterse al río. Con la manga, las mangas de agua que bajaban. En Polonia se cierra el río cuando se congela. esa es buena teoría. No, es lo que hay. Venga, ¿cuánto dura la temporada? Pues desde que se descongela el río hasta que se congela. ¿Y cuánto dura la veda? Desde que se congela hasta que se descongela. Punto. Joder, ya podía ser así. No se congela. Igual que hay zonas que, por desgracia, los ríos están muy tocados, muy, muy descojonados. Los peces no pueden fresar porque están muy colmatados, etc. Sin ningún problema podían estar abiertos todo el año. Yeah. Que son las famosas zonas de aguas no declaradas trucheras en Castilla y León. Pero es que eso, igual que, por ejemplo, hay ríos que tienen que, porque se han recuperado, porque se ha mejorado mucho la calidad de las aguas, etc. Tienen que meter ríos declarados trucheros aguas abajo. Hay ríos que todo lo contrario, que están destrozados por temas de sedimentación, etc. Y lo que tienes que hacer es decir, oiga, vamos a ver, de aquí para arriba, pues meter peces y decir, oiga, vamos a mantenerlo abierto, que por lo menos, además, si lo pisa un poco la gente, pues igual hasta se va limpiando poco a poco. No, pues está claro que los tiempos, las temporadas cambian y eso habría que revisarlo. Y volveríamos un poco también al principio de la conversación. Quiero decir que al final, para nosotros, de cara al posible aprovechamiento del trabajo de guías y demás, pues hombre, siempre que estas normativas ayuden a que la gente esté en el río, pues es bueno para nosotros también, porque vamos, sí, a tener trabajo. O sea, eso es así. Sí, vamos a ver, pero siempre poniendo por delante una cosa, o sea, que aquí el que importa es el pez. No, por supuesto, ¿eh? Eso por supuesto. Eso por descontado. Eso que vaya por delante. Eso por descontado. Que sí. Y además, yo es que tampoco entiendo muy bien que las fechas tengan que ser tan estrictas. ¿Por qué? Porque hay veces que porque te viene un invierno muy frío, y vamos a ver, según la temperatura del agua, la eclosión del huevo es más larga. Entonces, bueno, oye, vamos a ver, hoy en día, con que la información llega a todo el mundo en tiempo real, pues es muy sencillo coger y decir, oiga, señores, mire, ¿sabe lo que le digo? Que este año, en vez de, porque las aguas bajan muy frías, etc., etc., etc., etc., en vez de abrir el día, el primer domingo de abril, lo vamos a abrir el tercero, o al revés. Oiga, que es que este año, por lo que hemos visto y tal, y podemos abrirlo 15 días antes. Pues, 15 días antes. Pero que no, que las cosas, cuando estás hablando de la naturaleza, no es ciencia exacta. O sea, te puede variar, por 20.000 motivos te puede variar. Pues eso es así, vamos. Eso, al final, siempre yo hay normativas y lo ves. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que en sitios como Chile las normativas, lo que pasa es que aquí es más complicado, pero en sitios como Chile las normativas van por cuencas. Entonces no es lo mismo, en el caso, por ejemplo, de Castilla, pues no es lo mismo la normativa que puede tener el Órbigo con la que puede tener el Pisuerga, por ejemplo. No, lo que pasa es que, bueno, por lo menos en Castilla sí que están divididos en dos zonas, la norte y la sur. Sí, bueno, pero... La norte, que empieza la campaña normalmente el primer domingo de abril, y en la zona sur, que empieza el segundo domingo de abril. Sí, no, está claro, pero te digo que sí, depende de las cosas. Como hemos hablado antes, hay en 20 kilómetros a la redonda te cambian las condiciones del río completamente y son ríos que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, legislar para ríos que se supone que no tienen absolutamente nada que ver en cuestión de caudales, de una serie de condicionantes, pues hombre, quizás entiendo que para la administración es más puñetero porque tener que hacer normativas por tramos pues sería una putada, pero bueno, sí, pero... Sí. Y bueno, lo que pasa es que luego ya sabes que somos el país de las normativas y de eso, luego que se cumpla, que no se cumplan las leyes, entonces ese es otro tema. Pero si es por legislar, no te preocupes, que hay cantidad de técnicos que no tienen otra cosa que hacer todo el día más que legislar. Y encima se van a justificar el sueldo. Con lo cual, joder, por ese lado tienen que estar hasta encantados en poder... ¿Qué más quisieran el 90% de los técnicos, en vez de hacer corta y pega, que un día se van a dar cuenta que todo lo que están haciendo es corta y pega de un año para otro, y van a coger y va a llegar y va a decir, oiga, mire, ¿sabe qué pienso? Que de los 17 tíos que tengo aquí para hacer la normativa, me sobran 16. Aunque uno sepa utilizar el corta y pega del ordenador, me vale. ¿Eh? Y entonces fíjate tú qué bonito que esos 17 tíos puedan justificarse el sueldo diciendo, no, es que nosotros estamos aquí pensando a ver cómo vamos a hacer la normativa por ríos. Eso está claro, está clarísimo. Eso sí, luego tendríamos que hacer un máster, para poder, es como tú cuando coges la normativa de Asturias o de Cantabria y dices, vale, me falta un curso de Derecho Administrativo y otros tres de Ingeniería Superior. Sí, eso. Para poder entenderla, porque si no es imposible. cierto, eso es verdad. Y además, encima, con la complicación que tiene, pues tener, claro, 17 comunidades autónomas, 17 licencias, 17 normativas, 17 fechas y no sé qué, no sé cuántos. Mira, este año, para que veas cómo es la cosa de las normativas, este año estaba en una tienda en Aragón pescando con unos clientes y a uno de los clientes se le jodió una bota y fuimos a comprar botas para el día siguiente. Entramos en una tienda... Y le pidió unas botas al tipo de la tienda y el tipo de la tienda le saca unas botas y le dice, toma, pruébate estas a ver y tal. Cojo la bota, miro la suela y le digo, oye, ¿estas suelas son de fieltro? Sí, claro. Tú ya sabes que desde hace 2 años en Aragón está prohibido usar suelas de fieltro. Hay que utilizar suelas de goma. Me mira el tío y me dice, ahí va, pues no tenía ni idea. ¿Qué hago yo con todo lo que tengo ahí? Y digo, pues tú sabrás, macho, tú sabrás lo que haces, pero... Véndeselo a otra comunidad, vale, por lo menos... Además, mira, es como eso es... Bien, todo lo que sean medidas, tal. Pero creo que fue como... Hace... 16 años, una cosa así, que hice un programa con mi buen amigo Pepe Vega, y que yo ya desinfectaba los badeadores y las botas. ¿Pero qué pasó? Que realmente, que como, joder, digo, vale, o sea, soy yo, lo estoy haciendo, pues yo puedo hacerlo por tener la conciencia tranquila, pero si en este coto estamos 12 personas y de las 12 personas solo yo me desinfecto, es como el que tiene tos y se rasca las orejas. Además, de verdad. No, pero me llamó poderosamente la atención un tío que vendía material de pesca que no sabía, bueno, material de pesca, tenía algo de material de pesca, pero que no sabía que la Pero que normativa tampoco, obligaba a usar. tiene por qué saberlo. Vamos a ver, Hombre, o sea, tampoco si está vendiendo material de pesca, sí que lo tiene que saber. tiene por qué saberlo. O sea, él al final tiene una tienda y tiene botas de pesca, pero bueno, yo qué sé. Me explico. O sea, en que al final los que tenemos la obligación de estudiarnos la normativa. Aunque ya te digo, aunque para entender algunas necesitemos hacer un par de cursos de derecho administrativo, somos los pescadores. Hombre, a mí me encantaría que, aparte de los pescadores, a veces la gente que te pide la licencia también la supiera. Pero bueno, eso es otro tema y otra discusión en la que otro día entraremos. Bueno, pero eso es lo de siempre, efectivamente, eso es lo de siempre. No, pero es curioso sin más porque al final, pues eso, te exiges y tienes un montón de historias y vas a una comunidad, una cosa, vas a otra y la otra, pero bueno, es un tema que ya es demasiado recurrente, ¿no? Hablar de las normativas, de las historias, pues bueno, y estamos ahora además en época de normativas, de cambios, de pruebas, de tal y cual, y bueno, es lo que hay, es lo que hay. Yo, mira, de verdad, si quieres ya por terminar y por acabar, los ríos realmente solo necesitan una cosa, que se les deje tranquilos. De verdad. O sea, yo cada vez que veo que se ponen a hacer una obra en un río, o que empiezan con cosas raras de normativas raras, dices, por Dios, si, con lo sencillo que es dejarle tranquilito al río, no hacerle nada, ¿eh? Que no te preocupes, que él se va a recuperar, que él, tú déjale, tú no les traigas los peces, es lo único que tienes que hacer, ¿eh? Y en casos muy, muy, muy, muy, muy determinados, muy, muy determinados, un pequeño apoyo, con repoblaciones, que no pasa nada, ¿eh? Que la gente también nos echamos las manos a la cabeza, ah, porque es un caldero. No, no, vamos a ver. Hay veces que no queda más remedio a un río que ayudarle. No, no, está clarísimo. Porque si no, se muere. Y es mucho mejor tener unos peces que, de acuerdo, que no tendrán los 18 apellidos palentinos o los 24 apellidos leoneses, ¿eh? Pero, desde luego, es mucho más triste que se muera. No, no, yo ahí Y estoy hay. Y totalmente de hay acuerdo. ríos que se están muriendo porque llegaron a un punto en el que no tenían retorno, en que la población de peces que quedaba no era suficiente para sacar ese de río ya adelante. O sea, aunque la normativa sea muy buena, si el río llega a un punto en el que ya no se puede recuperar por él solo, pues habrá que ayudarlo. No pasa nada, no pasa Tengo nada. Y van a el ejemplo perfecto de eso. Y yo creo recordar, bueno, ya hemos incluso hablado, porque tú también has pescado en Navarra y conoces Navarra, y tengo el ejemplo perfecto de eso, que es el río Esca en Roncal. Es el ejemplo más claro de eso que estás diciendo, que llega el río a un punto sin retorno que ya es imposible, salvo que lo ayudes. Incluso hay veces que ni ayudándolo, probablemente ese río vuelva a recuperarse. Pero bueno. Pues son al final normativas y hay muchas veces que se empecinan determinada gente en hacer las cosas de una manera y por mucho que se lo digas o bueno, incluso si se lo dices o no se lo dices, pues no hay manera de que entren en razón y quieren, no sé, de qué tipo de demostraciones quieren dar al mundo para seguir con esa historia. Pero bueno, oye, allá cada cual, ¿no? Un poco lo que te decía yo, que hay gente que se tiene que justificar el sueldo. Hombre, ya, pero coño, una cosa es que tengas que justificarte el sueldo y otra cosa es que te empeñes una y otra vez. Es como el que le dices, niño, no metas los dedos al enchufe, que te vas a dar calambre. Y a la tercera vez que mete los dos al enchufe, ¿ves cómo te ha dado calambre? Pero el tío sigue emperrando, no, que es que voy a meter los dos al enchufe y va a haber una vez que no me pegue calambre. Y otra, y venga, y calambre, y calambre, y calambre. Bueno, pues oye, ya espabilarás, macho. O sea, yo qué sé, qué decirte, ya espabilarás. Pero bueno, esto es así. En fin, que es una conversación que ya, por desgracia, es demasiado recurrente. El tema de Navarra, y la gente ya estará hasta los cojones, hablando mal y pronto, de irme quejarme de Navarra, porque bueno, pues es lo que hay. O sea, es lo que hay. Así que es lo que tenemos y es lo que tenemos, sin más. Oye, Carmelo, pues nada, te voy a... Lo primero, darte las gracias, porque nos hemos pegado un rato aquí de... ¿Qué sí, pa' qué? Bueno. Nos hemos pegado aquí un rato que pa' qué. Darte las gracias y nada, pues eso, encantado de haber hablado contigo, porque hacía tiempo además que no hablábamos. Que hace ya un montón de años que nos conocemos y ya hacía tiempos que no hablábamos y nada, pues eso, sobre todo darte las gracias y nada, esperar que a ver si nos juntamos. Yo solo quiero dar un consejo a todos los pescadores que te estén escuchando, y es muy sencillo, y es que al río hay que ir a disfrutar. La vida es muy complicada, se pasan momentos muy malos, tal. Ya que es tu afición, ya que es tu hobby, vete al río a disfrutar. No a llevarte malos retos, no a pegarte con uno que se te ha metido un metro por delante. No, de verdad, ir al río es ir al río a disfrutar, que es... Y os lo dice una persona que, por desgracia, ya muchísimos años yendo al río, y es la única conclusión a la que he podido llegar en la pesca, y lo único que sé de la pesca es que el río es muy divertido, iros a disfrutar del río. Muy, muy buen consejo, además es completamente cierto. Así que nada, muchas gracias, Carmelo, ya seguiremos gracias, hablando y ya estaremos. Y nos vemos y gracias por haberme atendido. Nada, Miquel, un abrazo muy fuerte. Y una semana más, el programa ha llegado a su fin. Gracias por estar al otro lado. También gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas, vuestros me gustas y comentarios en todas las plataformas en las que está disponible el podcast. Podéis dejar vuestros comentarios a lo que hemos hablado esta semana en la sección de comentarios de las notas del programa, en todas las páginas. De las notas del programa, abajo del todo hay una sección de comentarios, ahí podéis dejar lo que queráis, comentar lo que os apetezca. Si queréis que tratemos algún tema en concreto, podéis proponerlo, como ya sabéis, en flyfishingradio.com/temas. Antes de marcharnos, os recuerdo también que si estáis interesados, como ya hay gente que lo está, y estáis interesados en que hagamos un fin de semana de lanzado, un clinic, curso, llamarlo como queráis, el fin de semana de pre-temporada en Navarra, con Carlos Azpilicueta y conmigo, fin de semana fundamentalmente de lanzado, podéis mandarme un correo a radio@flyfishingradio.com o dejarme un mensaje a través del formulario de contacto que tenéis en flyfishingradio.com/contacto. Dependiendo de la respuesta y dependiendo de la gente que estéis interesada, pues iremos dándole forma al tema. Yo creo que puede ser muy interesante, y si nos juntamos pues entre 6, 8 o 10 personas, pues podremos hacer algo muy, muy chulo. Nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.